su cuna tan humilde y casa al verla daba frío, pero el güey de Bahía va. Mientras le hacía un vestido, gloria, gloria, nació en